Vamos a sacar al pan. Ya no va a robar el pan. Y van a robar bonito, moviendo bien el culito. Se mueven para robar. Y un par y se van a armar. Paraco y el Rodolfo, con morras y un loquerón. Quería ser alcalde, tu voto le vale madre. Porque compraron el IE, las urnas quieren saquear. Está bueno el ambiente, con eso que es muy caliente. Con la nala más chiquita, al moro la va a llevar. Si tú eres casado y eres diputado, no le pegues a tu vieja, pues te demanda y te deja. Vamos a sacar al pan, ya no va a robar el pan. Y van a robar bonito, moviendo bien el culito.